La desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. È sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. Que voy a creer. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hambre aquí en la tarde de la Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Maura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches a Marcelo, que acaba de dejar el estudio con Encuentro Insólito. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor de la compu y el celular que hace las veces del mismo. ¡Hemos llegado! ¿A dónde? A la colectiva. ¿Por qué? Para desarrollar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años... La desventura del hombre. ¿Y lo logramos? El desarrajero, digamos. Sí, y más los cerrajeros del éter. Intentamos, esto es un eterno intento. Sí, sí. Por cierto. Sí. 21 años desventurados. ¿Cuánto es eso, Uma? ¿Cómo te imaginas 21 años? Me imagino que es mucho. Ajá. Por ejemplo, como si fuera alguien grande, viejo, digamos. Decilo, no tengas miedo. Viejo, viejo como mi papá. Bueno, no está muy bien lo que está diciendo. Esto con Uma no está guionado. Sí. ¿No? La espontaneidad. Ella lleva la desventura en la sangre porque se ha criado con ella. Ya en la preproducción estaba confesando que yo me levanto colorado como testículo de ciclista. Claro. Está contando todas las intimidades del padre. Ay, tampoco es tan privado. Claro, es co-keeper. Sabe usted, Uma, disculpe que la trate usted, pero bueno, esto es una costumbre desventurada. A lo largo de estos años, una costumbre es desnudando algunas cuestiones de su padre. Desnudando en el sentido de la personalidad, no se lo imagine sin remera. No le pido eso. Y bueno, aquí tenemos la co-keeper sentada aquí a mi derecha, a Uma. Entonces estamos con Lucas también, vacaciones de invierno. Y ha venido el piberío desventurado aquí al estudio, ¿sí? Posición lista frente al micrófono de Uma, como para intervenir cuando se le requiera. Seguramente. Veterana ya del aire. Sí, sí, ha llegado varias veces a decir sus ideas por medio de un micrófono. ¿Edad de Uma? Perdón, a Uma, ¿no? Sí, y pregúntele a ella. ¿Usted de Uma años dice? Tengo 9 años y voy a cumplir 10. Bien, 9 para 10, como dicen. Mal. Y 21 años aventurado. Entonces, bueno, ahí está la ecuación, ¿no? Sí, sí. Y ella dijo, 21 años, ¿cómo se lo imaginan a los 9, casi 10? Viejo, como mi papá. Claro, bueno. Grabalo, Liani. Sí, Está bien. Ha quedado entonces plasmado. Me pide perdón. Pero es cariñoso. Mire, me pide perdón. No, ¿por qué? Hoy hay alguien que por ahí no cena. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Yo después, Uma, le paso un 0800, denuncia a papá. denuncia a papi no da de comer. Así. Me lo pasa, ya que estamos aquí debutando al aire con el celular nuevo de Buma. También eso. ¿Le tomó la Wi-Fi? ¿Le tomó Wi-Fi o no? No lo sé. ¿Todavía no? Bueno, vaya viendo y me mantiene al tanto. Bien. Bueno, hemos llegado entonces aquí al 102.5 de tu dial. Transmitimos así a través del éter y a través del internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál, Mauro? Este. Tiene un Facebook. Que es poniendo nuestro nombre en el buscador, La Desventura del Hombre. Y tiene también un blog con muchas entrevistas, un poco desactualizado porque este año la verdad que ni lo toqué. Bueno, pero estamos ahí en ciernes, año electoral, entiendan. Pero hay cientos de estos 21 años de desventurados, cientos de entrevistas. No es Sanata, no es Sarasa. Están ahí, no es ningún relato barbanduresco. Sí, además es un blog que uno reacomoda cada tanto, pero que no deja de tener 6, 7, 8 mil visitas en los meses que nosotros hacemos broma de aire. ¿Sí? Así que bueno, qué sé yo, no está mal, póngale. Bien, aprovechamos para saludar en general a todos aquellos que se han hecho presentes a lo largo de la semana, haciéndole uno saber que han estado ahí en una escucha, si no ha sido en vivo, en las repeticiones, como lo pueden tener en este formato que queda ahí plasmado. Para ir degustándose en esa modalidad de gourmet. Exactamente, es la modalidad gourmet que tienen las colectivas, que es la posibilidad de escuchar el programa cuando pinte. Lo veo inquieto a Marce del otro lado del vidrio y me imagino que este celular que está cargando aquí es propiedad de él. ¿Sí? ¿No? No. ¿Es de Eliana, quizás? Es de la radio. Ah, bueno, porque hay WhatsApp entonces. Claro. Bueno, después Mauro lo va a estar aprendiendo. Claro. No lo voy a incomodar ahora. Sí, ahora no, se lo pido encarecidamente. Pero si a usted le parece como que meterle ritmo, porque tenemos uno de los candidatos presidenciales, ¿sí? Va a estar sonando en breve, nada más. Vamos a comenzar este programa ya pasando 11 minutos de la hora 20 con música. Y vamos a poner el oído, Uma, a ver qué le parece lo que vamos a escuchar. A las Reinas de la Edad de Piedra, ¿sí? Es la banda, es una banda de California. Su nombre en inglés sería The Queen of Stone Age. Y el tema que vamos a escuchar es The Way You Used to Day. The Way You Used to Do, perdón, deje el día day para otro momento. Es ¿cómo solías hacerlo? ¿Usted suele hacerlo como solía, Mauro? La radio, ¿no? Antes que me ponga esas caras. Uno desconoce, porque el problema es que uno convive demasiado con uno mismo. ¿A qué me refiero? Pierda referencia. Y uno, por ejemplo, se ve más o menos siempre parecido. Pero pasa que todos los días de su vida uno se ve al espejo, por ejemplo. Para peinarse si tuviera pelo, no es mi caso. Por lo menos para lavarme la cara. Bueno, el pelo no necesita pasar radio, así que no nos haga problema. Claro. En ese sentido, con pelo o sin pelo... no le ha variado la radio en estos 21 años. Sí, usted comenzó haciendo radio con pelo. Con mucho pelo. Mire. Sí. Casi afro, le diría. Sí, póngale. Sí. Es verdad. Bueno, vamos entonces con las Reinas de la Edad de Piedra. A ver qué te parece. Escúchalo, ¿Tenés ahí? Dale. We're across my beating heart. To do. Seguimos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio. Transmitimos a través del 102.5 de tu dial y charlando sobre la música con Uma. Dio su visión también de que, bueno, ella, obviamente, otra generación, escucha otro tipo de música. Sí, es muy viejo el rock para ella. Claro, bueno, yo le hice la analogía con lo que es lo clásico de la música, como el rock and roll. Uh-huh. Que eso no necesariamente, si bien tiene edad, son cosas que se mantienen vigentes por ser algo clásico, como los pantalones de jean que ella usa. Claro. Esa fue la metáfora, el paralelismo. Ahí la abrochó, ¿no? Yo creo que sí, 1-0, nada más. No se lo voy a festejar tampoco, pero... Más o menos. Bueno, usted tómelo, así como yo tomo su consejo sobre K-pop. Usted habrá escuchado algo, imagino, Mauro, sí, porque claro. ¿No? Comparte. Sí, pop coreano. Bueno. Que está muy de moda, muy en boga entre el piberío. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pop coreano, usted me dijo también, es pop coreano. No exactamente pop. Tiene mezcla de, por ejemplo, a veces puede tener un poco de rock, a veces puede tener un poco de, viste, esas canciones de amor, a veces puede tener tipo reggaetón, a veces puede tener de todo, un poco de todo. Bueno. Pero no es exactamente pop. Bueno, yo le tomo el compromiso de investigar un poco, porque no me gusta hablar de lo que no conozco, así que lo estaré investigando. Claro, nada de lo que yo diga, evidentemente, va a estar bien, ¿no? ¿Se da cuenta? No le prometo. Que quizás suene en las aventuras, vamos a ver, quizás le hacemos un guiño, decimos, esto va dedicado a Uma y le mandamos un caiporazo, desventurado, ¿sí? Perfecto. Usted tuvo el honorable gusto de poder charlar con uno de los candidatos presidenciales, quizás uno de los que se espeta con posibilidades, ¿o no? Bueno. Está terciando más de lo que se preveía, por lo menos en lo que son las encuestas, ¿no? Sí, lo que sí, bueno, en principio entraría, traspasaría las PASO. Sí, recordemos que después de las PASO, y ya de cara a las próximas semanas, vamos a estar ocupándonos de eso, hay un debate obligatorio, debate presidencial. Sí. O sea, todos los que pasen este tamiz, ese piso de las PASO, tienen que participar de ese debate. Deberían. Y ¿deberían? Yo quiero verlo, yo quiero verlo, eso. Sí. Puede ser al menos anecdótico y puede llegar a ser hasta gracioso si no fuera porque son los destinos de la República Argentina, ¿no? Un presidente actual como Mauricio Macri, un candidato como Alberto Fernández, un Lavagna, una Manuela Castineira, un José Luis Espert. Un José Luis Espert, con él estuvimos hoy por la mañana En medio de un golpeteo de martillos, le cuento. ¿Estaba en ampliación de la casa, José Luis? No, era al lado mío, no en mi edificio, en el edificio contiguo que están construyendo, pero venía todo muy silencioso. Yo había logrado que el piberío se mantenga tranquilo y callado de cara al televisor para lograr la entrevista. Pero en el momento en que le hago la primera pregunta a José Luis Espert, es donde arranca un hermoso martillo neumático de fondo. ¿Será el gobierno quizás? Y mire, lo quisieron proscribir, está todo en silencio, usted empieza la nota con Espert y le martillean el audio. Exactamente. Bien. Bueno, usted sabe que el gobierno, bueno, trató de hacerle todo lo posible a Espert para que no pueda participar. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera, digamos, algunos votos de el oficialismo se irían para esta oferta supraliberal, digamos, que representa José Luis Espert. Pura cepa. Por lo tanto, de alguna manera, a ver, primero le robaron al vicepresidente, que casi se lleva lo que vendría a ser su sello, su partido político. Estamos hablando de Alberto Acef, que ni lerdo ni perezoso fue tironeado por el nuevo candidato a vicepresidente del oficialismo, el devenido del peronismo, ¿sí? Y ahora figura en el puesto 11 para diputados nacionales con serias posibilidades de entrar. Ajá. Por lo cual, Acef, sí. ¿Qué hizo? Se sí. vendió. Flaco favor le hizo el gobierno a Espert porque le ha promocionado una campaña, una exposición con todo este tema sí. Que quizás no sabemos si hubiera tenido. Y ahora está con dificultades en materia de, bueno, se quedó sin candidato a gobernador, que es complicado porque ya hay que cortar la boleta. Claro, la atracción de la sí, provincia. De la provincia de Buenos Aires. Y se ha quedado con casi ningún candidato en ese distrito importante del país. Pero bueno, sin más, vayamos directamente al saber de José Luis Espert y nuestra conversación de hace un rato no más. Bueno, estamos aquí con José Luis Espert, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Despertar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, cortitas y al pie. Bueno, ha sufrido una suerte de proscripción, es decir, de alguna manera su candidato a gobernador y los varios de los candidatos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires han quedado de alguna manera fuera de combate. ¿Cómo va a trabajar en este caso para resolver esta situación? Digo, porque significa votos. Y en segundo término, ¿a qué atribuye esta situación? Bueno, esto tiene una larga historia que la voy a hacer muy breve, que comienza con el intento del gobierno de bajarme candidatura con el dispositivo, con el mecanismo de sacarme el Partido Nacional para que yo pueda competir. Sí. Eso pasó con Alberto Acef el día previo al cierre de listas para los candidatos presidenciales. Afortunadamente mis abogados se movieron con mucha celeridad y logramos otro sello partidario nacional para poder competir en la presidencial. Así que esto comenzó con un intento de proscribir mi candidatura. O claro. O proscribirme a mí, personalmente. Ahora, las consecuencias que ya se ha ido a Acef, como que esa bomba que explotó al irse a Acef, si bien no logró matarnos a todos, sí provocó esquirlas. Entre las esquirlas están las candidaturas nacionales y provinciales que emergen de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y hoy están caídas. Nosotros hemos apelado todo esto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerarlo directamente inconstitucional y contrario. Sí. Y en breve la Corte Suprema tendrá que decidir. Bien. Así que esa es la situación legal. Segundo, una reflexión sobre su comentario. Sí. Obviamente que no es lo mismo tener candidatos para hacer campaña a no tener candidatos. Claro. Estamos hablando de muchos distritos, pero eso, desde el punto de vista legal, no afecta para nada a mi candidatura. Y yo creo que en algún lugar el intento de proscripción del gobierno o el intento de desmembrar nuestro frente ha provocado una gran solidaridad en la gente. Y yo le diría que la gente por despecho y por bronca acá, por la suciedad con la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en particular actúa con nosotros y la justicia de la provincia, sí. Yo diría, en este caso, la bronca y el despecho va a compensar la pérdida de potencia que uno tiene cuando no tiene candidatos propios en la competición local. Hablo de la candidatura presidencial, ¿no? Sí. En otro sentido, quería consultarlo en relación a esta suerte de frentismo que hay, no solo en su fuerza, sino prácticamente en todo el arco político. Es la realidad, son muy pocas las experiencias hoy que no están de cara a un frente. Y charlando con, digamos, con algunos analistas políticos, algunos de grandes diarios, digamos, a veces se ve que toda la política está como pegada con cola, ¿no? En algunas circunstancias. ¿Usted conocía un poco que ASEF tenía este modus operandi? ¿Atribuye la necesidad de conformar también un frente, unirse con él? No, a ver, cuando yo decido ir a una presidencia, sí, a fines del año pasado, quedaban dos caminos. Uno, la constitución de un partido nacional, sí, y la otra, ir a buscar sellos partidarios existentes de carácter nacional. Constituir un partido político en Argentina con la cantidad de trabas, requisitos, trámites, etcétera, por lo menos se tarda 3 años. Sí. Porque un partido nacional requiere de 5 distritos como mínimo y en cada, claro, distrito en promedio 4.000 afiliados. Sí, sí, sí, sí. Y conseguir todo eso es un trámite larguísimo, larguísimo, larguísimo. Y a mí me parecía importante que nuestras ideas, el sentido común de hacer una cosa completamente diferente a la que estamos haciendo en Argentina, estuvieran presentes en esa elección. Por lo tanto, dada mi decisión de poner las ideas del sentido común en esta elección, sí, y dado el dato que armar un partido nacional era imposible en 6 meses, bueno, fuimos a la búsqueda de sellos partidarios. Entiendo. Bueno, había un par de sellos partidarios en ese momento, uno era el de ASEF, se acordó con ASEF, la Convención Nacional del Partido Unir aceptó mi candidatura, consagró mi candidatura ya, sí, por febrero. Ahora, lo quiso hacer 24 horas antes del cierre de listas, obviamente está para el Guinness, pero bueno, son las reglas de juego de cuando uno trabaja con sellos partidarios y no con tu propio partido. Claro. Son las reglas de juego, sí. Sí, son las reglas de juego también. Por ejemplo, digo, ASEF es una persona que, yo revisando un poco viejas notas periodísticas, aparece una boleta, por ejemplo, con Onganía. Está, digamos, en la baraja. A veces hay que hacer, digamos, concesiones, o simplemente no le daba igual a usted esto. ¿Pero usted leyó la plataforma partidaria que el Partido Unir en su momento consagró como su plataforma? Son mis 13 puntos absolutamente liberales, bien, absolutamente lejos de lo que usted me comenta. A ver, está bien, está el bien. Pasado, si está el bien. Pasado, vayamos a revisar el pasado de Macri, este Pichetto. Sí, lógico. Una persona, no, espere. Estamos hablando de una persona que lo único que nos facilitó no es su pasado, sino su sello. Bien. Su sello en Convención Nacional del Partido Unir, consagró como su plataforma económica los 13 puntos absolutamente liberales de José Luis Espert, de siempre. Bien. Ok, sí, bueno, sí, por supuesto. No, me parece bien, me queda aclarado, la última. A ver, sus 13 puntos van, digamos, a grosso modo, ¿no? Achicamiento del Estado, de alguna manera, digamos, tener relaciones comerciales con varios lugares del planeta, especialmente las potencias. Bueno, todo esto, digamos, es muy fácil decirlo, pero, digamos, tiene como una complejidad enorme. ¿De qué forma podría hacerse y en cuánto tiempo algo por el estilo? Bueno, acá hay una cosa importante a tener en cuenta, que parece ser difícil, según mucha gente, sí, lo acaba de decir, sí, cambiar el país para bien, hacer una cosa completamente diferente en beneficio de la gente, trabajo, de la gente, esfuerzo, pero parecería ser fácil autodestruirnos como nos estamos destruyendo. O sea, Argentina está haciendo algo de hace décadas y décadas que le hace mal. Pero le hace mal no al garca, al rico, al pudiente, al poderoso. Hace torta a la gente de trabajo. Uh-huh. Acá tenemos un sistema, particularmente el económico, que destruye a la gente de laburo. Destruye al trabajador, destruye al comerciante, destruye al empresario pyme, al cuentapropista, al autónomo. Lo destruye. ¿Cómo lo destruye? A devaluaciones, impuestazos, tarifazos, defaults. Cada tanto te roban los depósitos. Sí, claro. Pasaron el 89, entonces, el sistema que hay en Argentina, beneficia a los garcas, a los tranzas, y destruye a la gente de mérito y de esfuerzo. ¿Cuál es ese sistema? ¿Cuáles son los comunes denominadores de ese sistema? ¿Cuáles son las columnas vertebrales de ese sistema? Tres. La economía cerrada al comercio, un Estado gigantesco que ha transformado a los que trabajan en blanco en esclavos del Estado directamente, y leyes laborales que han consagrado trabajadores miserables y sindicalistas, que ya sabemos lo que son, tránfugas, señores feudales, mafiosos. Entonces, si el sistema que ha empobrecido el país, para nosotros obviamente, ¿no? Y se lo puedo justificar con números, con estadísticas. Sí, claro. Es ese, entonces nosotros creemos que, y esto no lo digo ahora porque estoy en campaña, lo digo hace 25 años, donde soy una persona pública, está mi canal de YouTube lleno de mis videos del último cuarto de siglo, hay que ser un sistema que sea la inversa del que estamos haciendo, porque el que estamos haciendo destruye a la gente. El sistema antitético es un sistema de economía abierta al mundo. Sí. Cuando usted habla de la superpotencia, sí, claro, firmar tratado de libre comercio con superpotencias para que sean irreversibles, tener un Estado de un tamaño mucho más razonable que este para cobrar impuestos razonables y que no tengamos la economía en negro que tenemos, y tener leyes laborales que promuevan el empleo. Esa es la idea. Es una cura contra algo que nos está matando. Simplemente eso. Bueno, muy bien, Esper. Le agradecemos mucho el contacto. No, por nada. Un placer. Adiós. Igualmente, adiós. La desventura del hombre. Escuchábamos la entrevista que pudiste tener hoy durante el día con José Luis Esper, uno de los candidatos más revolucionarios, si se quiere, ¿sí? Antisistema, por lo menos entendiendo el sistema como lo que nos ha gobernado desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, ¿sí? Con los distintos vaivenes partidarios, las distintas tendencias, pero como ese sistema que entendemos que es lo único que se puede hacer. Claro. Quizás sí. Junto a la izquierda, quizás por otro camino, sí, porque bueno, aquí por estas latitudes, lo que es liberal se asocia con la ideología de derecha. Sí, sí, claro. No tiene otra significancia posible, ¿sí? En ese sentido, de lo más disruptivo, junto a otras propuestas izquierdistas, si se quiere, ¿sí? Permítame el término. Además, que genera una suerte de preocupación en estas elecciones tan justas, ¿no? Donde los números son exiguos entre diferentes candidatos, que alguien de derecha pueda ser visto por algunos significa menos votos para el oficialismo, ¿sí? Para Cambiemos. Por lo cual, ha pasado por un par de cosas. Después, bueno, esta política que tenemos donde alguien quiere ser candidato a presidente, nunca que yo sepa participó en un partido político y de alguna manera se asocia a un sello de goma que es un partido donde aparece gente como sí. Acef y sí. Acef que ha tenido algún tipo de relación con gente que gustaba de las dictaduras militares, por no decir que las llevaba adelante, las sí, motorizaba. Sí. Bueno, qué sé yo, así están las cosas, bueno, cada uno ve las cosas como son. Sí, emulando quizás a un Lanata en algún momento en otro episodio, y no estaba la madre María Teresa de Calcuta para poner el sello, Mauro. Claro. Lo que había, y de alguna forma tampoco me voy a poner en defensa de Esper, pero para participar de este sistema electoral necesitaba de esa herramienta, ¿sí? Quizás yo esté de acuerdo en el diagnóstico de muchos aspectos de lo que dice Esper, y quizás, presumo, eso sea una de las herramientas que le da tanto éxito, porque de hecho es un candidato nuevo, ¿sí? Es un candidato nuevo dentro del juego político, genera aparentemente bastante intención de voto. para esa novedad en relación. Yo no estoy de acuerdo en la solución. Es como, llevándolo al terreno futbolístico, era por abajo Palacios. Bueno, quizás no coincidamos en la forma de solucionar ese diagnóstico. ¿Sí? A ver, una repregunta mía en el hecho de cómo se llegaría a esa instancia de un estado bastante más razonable según él, y de una relación económica fluida con las potencias, nos hubiera llevado muchísimo tiempo, y Spurs no lo tenía en este caso. Pero, digamos, todo bien. El tema es cómo se lleva a cabo eso. Cómo se, por ejemplo, reduce a la mitad el estado. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Cómo es eso? Sí, yo lo escuché en algunas notas y eso habló de por lo menos un periodo presidencial, haciendo algo muy gradualista. Me parece muy poco igual. Estamos hablando de 1.5 millones de personas. Es la cifra que le he escuchado a Spurs en otras entrevistas. Con un programa de capacitación para que esa gente se pueda reinsertar en el mundo privado del trabajo. Bueno. Él toma como ejemplo, cuando, no sé como ejemplo, pero cuando le preguntan referencias de países, siempre nombra Chile, no dice Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Que sería más fácil de caer en la imagen de un país de liberalismo, con el que funciona exactamente bien el capital. Muchas veces hemos remarcado que es fronteras para afuera, ¿no? Cuando internamente a veces tiene prácticas que no van de la mano del liberalismo, como por ejemplo subvencionar economías y demás, ¿no? El aspecto educativo, muy breve. Una de las, creemos que la educación es la base de todas las cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, refundar algo completamente nuevo, como entendemos la Argentina, esperes partidario una reforma al estilo voucher educativo, ¿sí? Esa idea de voucher educativo fue tomada ya por mediados del siglo XX por uno de los padres del neoliberalismo, Milton Friedman, que consiste básicamente en la idea madre, ¿no? Porque eso después fue decantando, distintos países lo tomaron de otra manera, pasaron cosas, se va deformando. Consiste, en vez de subsidiar las instituciones, las escuelas, subsidia a los alumnos, ¿sí? Entonces cada alumno, o sea, porque no necesariamente quiere decir que sea paga esa educación. Sí. Cada alumno es beneficiario de un voucher, ¿sí? Que lo canjea con la institución educativa de su agrado para educarse, ¿sí? Esto generaría la competencia entre los distintos establecimientos de cuál brinda la mejor educación y demás. ¿Cómo ha llegado la deformación? ¿Alguna idea ha tomado alguna vez el PRO en el esto de las evaluaciones educativas y premiar a las escuelas que obtengan mejor nivel en sus evaluaciones de los estudiantes? Entonces eso ya genera de por sí una mayor grieta entre las mejores escuelas calificadas, esos alumnos que tienen mejores calificaciones, y los que no. Porque a eso le vas a dar más herramientas con más presupuesto que a los que sean más burritos, si se quiere. Claro. ¿Sí? Bueno, eso genera algunas miradas que pueden ser temerosas. Contrapongo el punto de vista de la educación finlandesa, donde no existe la educación privada, donde todas las escuelas son públicas y se eligen o son asignadas por geográficamente, por tu barrio. Claro. Entonces, desde el hijo del comerciante, no le digo cartonero porque no creo que lo haya en Finlandia, ¿sí? Pero del más pobre de Finlandia al hijo del presidente o el más rico de Finlandia, van al mismo establecimiento educativo, ¿sí? Reciben la misma educación. Esto garantiza que todas tienen el mismo nivel y por más que se realizan evaluaciones, no son publicadas. Entonces, vos no sabés, como padre, la diferencia entre la escuela de Recoleta y la escuela de Villa Crespo. Claro. ¿Sí? Todas tienen una base y, de hecho, tienen un pequeño porcentaje de diferencia, digamos, entre un nivel y otra, porque la base está asegurada. Bueno, en Finlandia tiene, por decirlo en estos índices PISA, los indicadores educativos, de los más altos. Claro. ¿Sí? Sí, sí, así sí. Que aquellos que dicen que nivelás para abajo, bueno, Finlandia se mantiene en lo alto en su nivel educativo. Sí, yo diría que este sistema voucher... Me parece utópico de llevar a cabo en Argentina también, ¿sí? Porque la educación privada es un negocio importante, claro. Y está metida la religión también, usted sabe. Sí, que está metida en casi todos lados. Bien. Y bueno, junto con el dinero. Pero más allá de eso, digo, me parece que una, la de Esper en este caso, para mi modo de ver... Es una visión más singular, es decir, una visión que tiene que ver con el egoísmo de cada persona, con el individualismo, y otras visiones, por ejemplo la finlandesa, tienen que ver con el colectivo. El país es un colectivo. Si uno se centra en el individualismo, uno puede tener un Audi, yo lo digo mil veces, puede tener comer afuera todos los días, pero de golpe, si uno tiene todo eso y el resto de las personas con las cuales convive le va mal y muy mal, imagínese una sola persona conviviendo con millones que duermen en la calle. Él es exitoso, él tiene un Audi, pero ¿con quién puede compartir eso? Digo, por el Instagram. Por el Instagram, bueno, con gente de otras latitudes, Mauro. Claro, porque no sería en este caso con los que conviven con él. Estoy muy coachado, Mauro. Estoy muy coachado por algunos think tanks del PRO. Se me ha filtrado, me ha llegado una información. Esto lo van a ver próximamente en esta semana. ¿Cómo va a responder el PRO con los distintos avatares que han sufrido empresas en el último mes nada más? Sí. ¿Eh? Hay explicación para todo. Pasaron cosas, no es Zarata, Sarasa, Zarata. También. Entre Zarata y Sanata. Sí. Mauricio no lo puedo emular. Así que eso después. Después de este tema musical, me parece un buen momento para este popurrí en vivo de Sumo. En realidad, de Divididos, haciendo de Sumo. ¿Sí? Tenés como cuatro temas en cuatro minutitos. De Sumo, hecho por Divididos, en vivo, nene. Qué lindo. Yeah. allí donde se construye el reino de la mentira. Ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tan Rago Ross. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los puedan pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. La desventura del hombre. La cotidianidad nos abruma. Minutos de la hora 20, seguimos aquí desventurados en la noche de La Colectiva Radio a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, que también tiene la modalidad gourmet, Daniel. Mirá, que es entrando y pinchando en cualquiera de los programas que tiene la emisora y reproduciéndolo en el momento que tú quieras. Esa modalidad que Netflix tiene, por ejemplo, para el cine, nosotros la tenemos para la radiofonía argentina. Para el mundo. Yo tengo un llamado a la solidaridad para el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Sí, Horacio. Hoy me acerqué ahí por la zona de Colegiales, era la misión solidaria que organizaba la emisora Metro con Telefe y demás. Ajá. Bueno, todo bien, fantástico, mucha gente, eso es bueno. Bueno, en el hecho de la solidaridad, ¿no? Sí. Bueno, una horita estuve ahí sufriendo al borde de casi de discusión con los demás porque no había organización. Ya llegando al predio Dorrego, donde recibían las cosas, pero esas seis cuadras era tierra de nadie, donde se te iban metiendo autos y demás por las distintas arterias, no había una única forma. Entonces a mí se me ocurría, ¿dónde está la gente de tránsito del gobierno de la ciudad? ¿Qué le costaba a Horacio mandar 10 agentes para colaborar? Y no estaban ahí, seguían de rotetio por las calles porteñas en esta cosa de recaudar multas, ¿no? Sí, y están combatiendo seguramente, Daniel, el narcotráfico. Complejos. El narcotráfico seguramente, junto con la Patricia Ulrich, nuestra ministra de Seguridad. Bueno, usted sabe, Daniel, que en esta realidad compleja que tenemos, donde se duplicó el precio de la leche y por tanto desde el 2016 hasta parte ha descendido el consumo de la misma un 21%, eso si hablamos de leche fluida, y a un 30 y pico por ciento si hablamos de leches en otras condiciones, ni hablemos de lácteos en general, porque pindonga, cuchuflito, que se puso de moda. No son lácteos, o en realidad son bebidas lácteas a base de leche, que en realidad lo que es leche rebajada con algunas otras cosas, suero, por ejemplo. O si usted toma por ahí mitad leche, mitad suero. Es medio asquerosito pensarlo, ni lo piense, realmente. Y además no tiene las propiedades de la leche, por lo cual hay que decirlo, por ejemplo, Alejandro San Martino. Es una sensación de leche. Sí, digamos. El director nacional de, digamos, todo lo que tiene que ver con la realidad láctea en la Argentina, dijo que está mal que estén junto a los lácteos. Bueno, esta intro está mal porque no lo son, ¿sí? Esta intro sirve porque son los alimentos, ¿sí? Los alimentos donde los productores en la Argentina, digamos, desaparecen y a donde además desaparece al mismo tiempo la comida de la mesa de los argentinos. Es la realidad. Bueno, y en este sentido, hoy hubo, ¿sí?, un alimentazo en varios lugares del país. Verdurazo, panazo, frutazo, bananazo y un montón de cosas más. Es la venta de los productores al consumidor a precios bajos y además demostrando la situación por las que están pasando. Esto fue a partir de las 11 de la mañana del día de hoy. Para hablar de ello estamos comunicados con Rosalía Pellegrini, integrante de Unión Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poco cómo salió, cuál era la intención y por qué diferentes lugares anduvieron. Bueno, hoy estuvimos a las 11 de la mañana, como ustedes decían, en Plaza de Mayo y pudimos ofrecer 35.000 kilos de alimentos a precios populares, por ejemplo, bolsitas de 2-3 kilos de verdura a 20 pesos. Para demostrar que mientras los ricos del campo estaban reunidos en la sociedad rural, nosotros y nosotras, el campo que trabaja, el campo que da de comer realmente al pueblo, estaba ofreciendo alimentos a precios populares en un momento en que los vecinos y vecinas de la ciudad la están pasando realmente mal. Claro, exactamente. Y contanos un poco, sabemos que, lo sabemos y lo sentimos, ¿no? Que no la pasamos bien, que vamos con los manguitos que tenemos y cada vez compramos menos, que llenar la mesa o poner algo en la mesa cada día es más difícil. Contanos un poco cuál es la realidad de ustedes, los productores, ¿no? Bueno, hoy por hoy, la verdad es que hay una crisis que la venimos llevando hace tiempo. Ustedes piensen que para producir esa lechuga, esa verdura, ese tomate que está en la mesa de todos los argentinos y argentinas, primero que pagamos alquileres a 15.000 pesos la hectárea, por ejemplo en La Plata, una vez por mes. Después dependemos de un paquete tecnológico que está a precio dólar, o sea, en Argentina no se producen semillas para abastecer la verdura que se consume en las ciudades. En Argentina se depende de las 6 multinacionales que en el mundo definen la producción de alimentos. Entonces compramos una semilla que te puede salir 10.000 pesos, un frasquito de semillas para solamente unos surcos en la tierra. Claro. Del otro lado no hay políticas públicas, ¿no? Las pocas políticas públicas que había fueron desmanteladas por este gobierno. Bien. ¿Cuáles creen ustedes van a ser las próximas medidas que tomen, sí, para visibilizarse? ¿Se vienen visibilizando? De hecho, se visibilizan tanto ustedes que la policía muchas veces trata de agredirlos. Por ejemplo, está esa famosa foto que ahí estaba la gente de La Reta, seguramente. Ahí estaba la gente de La Reta, sí. Que enfureció, digamos, en este caso al gobierno, que es de una jubilada levantando verdura del piso caída. ¿Qué piensan hacer de aquí al futuro? Bueno, primero eso que contabas, ¿no? Yo pienso, si un gobierno tiene que ofrecer palos y gases lacrimógenos ante organizaciones, o sea, productores, agricultores y agricultoras organizados que van y llevan su verdura para vender a precios populares para un vecino, una vecina, una jubilada que la está pasando realmente mal, yo personalmente creo que es un gobierno que perdió, digamos, la perdió. Si ante eso, esa respuesta de solidaridad, la contrapartida son palos, realmente perdiste, y creo que lo pudimos demostrar. Sí. Y bueno, hoy por hoy la UTT, que es la organización a la que yo pertenezco, que es un sindicato que aglutina a más de 15.000 familias en todo el país, que propone la agroecología, que propone el acceso a la tierra, y que propuso algo muy importante, que fue el foro por un programa agrario soberano y popular, ¿no? Un foro que aglutinó a más de 100 organizaciones campesinas, de agricultura familiar, de trabajadores del Estado, de universidades, de técnicos, de consumidores, pensando justamente eso, ¿no? Armemos un programa en el cual le podamos decir a los políticos y a las políticas que vienen qué es lo que queremos, ¿no? Que no queremos ese campo que supuestamente alimenta a los argentinos, pero que es mentira. Claro. Ese campo de Coniagro, de sociedad rural, que en realidad lo que produce son commodities para exportar y que se benefician, no sé, las 10 familias más importantes del país. Sin duda. Y nosotros queremos un campo con vida y bueno, y hemos elaborado un programa político que, bueno, están los gobiernos venideros que lo levanten, y si no, hay un pueblo organizado dispuesto a lucharlo. Muy bien. Bueno, te mandamos un gran saludo, gracias por el contacto y será hasta la próxima, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Bueno, Daniel, hablamos con Rosalía Pellegrini, integrante de la Unión Trabajadores de la Tierra, en este caso incluido dentro de un foro, sí, Foro Agrario Soberano y Popular, que se está haciendo presente en varias regiones del territorio argentino. 20:56, ya nos metemos en la última recta desventurada. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. Recta final desventurada de este programa. ¿Cómo va, Uma? Pulgares arriba, ¿eh? Hola. ¿Aprueba el programa? ¿La está pasando bien? Yo lo veo entretenida. ¿Cómo está el programa de Daniel y papá? Bien. No está muy convencido. Bien. Después vamos a tener unas palabras. Sí, vamos a charlar después. Dale. Le voy a dar unos datos, sí, que fueron relevados esta semana, de ser dados a conocer, que tiene que ver con el informe anual sobre el fuero criminal y correccional dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto fue difundido por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General bonaerense. El Procurador General es Julio Conte Gram. Son datos ya finalizados del 2018 en comparación con el 2017, ¿sí? Esto son las causas que se inician, que llegan a la justicia bonaerense. Eso arroja que durante el 2018 hubo un 63% más de robos que en el 2017, un 55,4% más de estafas, un 50% más de secuestros. Mira. Y un 25% más de homicidios en ocasión de robo. Son datos concretos, ¿sí? No hablamos de sensaciones ni demás. O sea, que ese combate que dicen que está ganando la gobernadora, bueno, habría que ver en comparación con qué, ¿no? Por lo menos acá estamos comparando que el 2018 fue un año más jodido con respecto al 2017. Sí. Y hay algo que se traduce de todo el informe, que son los delitos por ahí menores, pero que tienen que ver con la propiedad privada, ¿sí? Un gran aumento. Eso tiene que ver con la marginalidad, ¿sí? Con la necesidad de apropiarse de algo que en sí la vida no te está dando. ¿Sí? Hay un aumento notable con delitos comunes de menor grado contra la propiedad privada. Alguna vez lo dijo también algún comisario de la provincia de Buenos Aires y le valió un gran reto. Pero vio que el gobierno vende seguridad y uno ve que el delito sube. Y el gobierno vende que es el gobierno que más obras hizo viales, y chequeado.com reflejó una gran diferencia entre lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hizo, ¿sí? Ya estamos charlando con Chequeado para que vengan al piso y podamos charlar esto bien, ¿no? Detalladamente. El gobierno dice que hizo 7.600 kilómetros viales, ¿sí? Desde que es gobierno. Chequeado.com, en un relevamiento muy serio, dice que hizo 461 kilómetros, ¿sí? 15 veces menos de lo que dice el gobierno haber hecho. Bueno, así que ese golpe de puño contra el asfalto de Mauricio está más cerca del golpe de puño de la Rúa en el escritorio en su momento, ¿sí? El famoso. Googleenlo, sí. Los jóvenes de la desventura, oyentes de la desventura, googleenlo el episodio cuando de la Rúa trataba de mostrar autoridad, ¿eh? Sí. Un periodista le decía: dicen que usted no tiene la suficiente autoridad, que no tiene carácter. Y de la Rúa hizo: ahí está. Y fue todo lo que dijo. Googleenlo. Sí. Está al alcance. Bueno, se ha filtrado. Yo le digo, estoy coachado. Bueno, porque algunas influencias se me pegan. ¿Qué quiere decir? Se ha filtrado de esto de los bunkers de pensamiento del PRO, del gobierno. Las respuestas a las crisis, ¿sí? Que según este último mes ha habido en casos puntuales, como por ejemplo Unilever, ¿sí? Ajá. Entonces yo le voy a estar dando los conflictos y cuáles son la explicación, las respuestas que se van a dar a conocer por parte del gobierno nacional. Lo escucho atento. Le digo, Unilever confirmó la cesantía de 16 operarios de su planta en Gualeguaychú. Esta multinacional alega haber sido afectada por los costos de las tarifas energéticas, la caída de la demanda y el ingreso de importados, ¿sí? Más competencia, abiertos al mundo estamos ahora, es la explicación que da el PRO. Bien. La empresa Aires del Sur, que controla la fabricación de equipos de aire acondicionado, Electra, sí, en la ciudad de Río Grande, uh-huh, en Tierra del Fuego, inició un concurso de acreedores para evitar la quiebra. Bien. Es fácil, hace frío, esto es estacional, nada más que eso. Bien. La marca de agenda Citano inició un concurso de acreedores. Uh-huh. El Progreso mismo, Mauro. ¿Quién usa agenda en este momento? Tiene razón. Hay que readaptarse a lo que es el mercado hoy. La fábrica de motos Sanel anunció el despido de 42 trabajadores de su planta de la provincia de San Luis y 25 trabajadores de la planta en Córdoba. Tenés bicis gratis, Mauro. Es más, claro, saludable. Sin, ¿sí?, duda. ¿Para qué querés moto? ¿Mm? Polución. Se conoció que la empresa de calefactores y termotanques Escabe adeuda a sus trabajadores a reductivos las paritarias y que tiene la intención de pagar el aguinaldo en dos veces. Es mejor bañarse con agua fría, ¿sí? Eso te aumenta las defensas, ¿sabías vos? Ah, mira. Basta de bañarte con agua calentita. El frigorífico Matievich cierra una planta de 300 empleados en Carcarañá, Santa Fe. Auge vegano, en la explicación oficialista. La firma de calzados Grimaldi comenzó a realizar despidos en locales comerciales ofreciendo indemnizaciones al 50%. Más bicicletas, menos caminar, menos desgaste en suelas, Mauro. Ahí está, claro, la explicación, todo tiene que ver con, sí, todo. La maderera Flipasto informó a la bolsa la aplicación de suspensiones de 7 días por mes hasta el 4 de octubre y el pago del 75% del salario neto. Aumento de la conciencia ecológica, ¿sí? Es la más árboles, conciencia, ¿sí?, y demás. Y lo último, y con esto ha sido la última filtración, la firma Suschen, radicada en La Matanza, cerró sus puertas y más de 100 operarios se quedaron sin trabajo. Esta firma, Suschen, producía la marca de golosinas Mielcita, los jugos Naranjú y tapa de alfajores, obleas, bizcochitos. Los niños de hoy, como Uma, por ejemplo, si no le vamos a preguntar a ella, ya no se los puede engañar. Esto con chupar un plástico con un líquido colorante y vaya a saber qué cosa tiene. Yo no creo que Uma haya chupado un Naranjú. Sí. Mire usted. Mielcita, bueno, también. Bueno. Son las últimas que está chupando, ¿no? Sí, 100 operarios, ¿sí? Sí. El cierre de, sí, esta última semana de esta planta que producía las famosas Mielcitas y Naranjú que su padre y yo, Uma, hemos sabido consumir en nuestra infancia. Sí, señor. Bueno, es así. Es así. Para todo hay una explicación, es cuestión de encontrarla nada más, Mauro. Exactamente. Bueno, Eliani, muchas gracias por la operación técnica y por todo lo que efectuó técnicamente para que salgan las entrevistas. Ahí Lucas está declarando de fondo. Sí. Excelente. Ya estamos terminando, sí, Uma. ¿Alguna palabra? ¿Tenés algo para decir? Elegilo bien porque nos estamos yendo. Gratificar el espíritu. Antes quería, por ejemplo, decirles una pequeñita, chiquitita lista de cosas que puedes hacer en estos últimos días de vacaciones de invierno. Es bueno, ¿eh? Bueno, anoten. Por ejemplo, Mayuma. Bien. Número uno, podés ir al teatro, ¿no? Ir al teatro, ver, por ejemplo, obras lindas. Como vos que viste La Bella Durmiente junto con Lucas. Sí, vi La Bella Durmiente. A la gorra. Bien, ¿en dónde? El Espacio Cultural Adán Buenos Aires. Hay buenas ofertas. Chacabuco. Muy bien. Para todo el público. Muy bien, el lugar es espectacular. Bien. Sí. Número dos, puedes ir a lugares de comida rápidas con tus seres queridos. ¿A quién no le gustaría ir, ajá, a comer una deliciosa hamburguesa? Sí. Bien. No va a ser hoy. Ha sabido. Sí. Número tres. Sí. Enfrente hay una cadena, Mauro. No va a ser hoy. Bien. Número tres, puedes, por ejemplo, ir al ecoparque. Ajá, sí. Eso era el al zoológico, sí, a ver animales, que en, sí, el ecoparque no, sí, sé si los recomiendo tanto. Bueno, aunque, sí, tómenlo en cuenta, está bien. Además de el ecoparque, en esa recomendación, sí, también, sí, le gustó, lo también gustó. Vayan al cine y les recomiendo Toy Story 4. No, buena, les voy a hacer spoilers. Yo no la vi todavía. yo tampoco. No les voy a hacer spoilers. ¿Cómo vas a spoilear si no la viste? No, que no voy a dar spoilers porque no me la sé. Y el número 4 es... La tiene que llevar entonces. ¿Por qué no quedarte en casa a jugar juegos de mesa con tus seres queridos? ¿A quién no le gustaría? Soy Uma... Me despido, chau. Hasta la próxima. Esto lo tenemos que haber firmado para que ella lo suba a su Instagram, Mauro. Sí. Bueno, yo pero no va tengo Instagram. Va a estar grabado. Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con Papo y el tema se lo vamos a dedicar a Uma. Ajá. ¿Sabes cómo se llama el tema de Papo? Ella es un ángel. Mira. No se la dedique entonces. Es un ángel. Entrécheme la diestra, ¿eh? Un gusto como siempre. Nos reencontramos el miércoles próximo a las 20. Gracias, Liani. Adiós, hasta la próxima. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Increíble cómo maneja.